Buenas tardes, Junquera. Bienvenidos un año más al aguinaldo junquerano, a este aguinaldo organizado por el Ayuntamiento de Junquera y Radio Junquera, y que volvemos en esta edición de 2022, por fin, tras tres años. Bueno, el año pasado lo hicimos, pero con un formato especial, pero volvemos tras tres años desde 2019, lo comentábamos con Ana antes, a la edición clásica del aguinaldo, a que salgáis a las calles, a que Junquera esté repleta de niños, de familias, de grupos de amigos, buscando el sobre ganador de este aguinaldo, de esta Navidad 2022 en nuestro municipio. Ya sabéis que el aguinaldo también está no solo organizado por el Ayuntamiento y Radio Junquera, sino también cuenta con la gran colaboración de la mayoría de los comercios y establecimientos del municipio. Podemos adelantar que son más de 50 los que han colaborado este año y que el lote de premios, que ahora luego vamos a ir desglosando, pues se eleva hasta los 700 euros. O sea, espectacular, un año más. La respuesta de estos comercios y establecimientos junqueranos, a los que le agradecemos enormemente su contribución para que, pues bueno, tenga un aliciente más este juego, ¿no? Este juego navideño por excelencia que realizamos aquí. Me presento, soy Rafa Romero, al micro tendremos a Salvi, a Salvador Díaz, como no puede ser de otra manera, en el apartado técnico. Y también vamos a tener un gran equipo fuera de reporteros, Arancha, Pedro y Ana Isabel, que junto con la concejala Ana García recorrerán las calles de nuestro municipio, lo iréis viendo por allí, y tendremos digamos conexiones en directo con ellos. Todos los que queráis participar con nosotros, pues podéis acercaros y a través de una llamada telefónica entraremos en directo y nos contaréis también vuestras sensaciones y, bueno, ya dependiendo si queréis contarnos o no vuestros secretos, ¿no? De saber dónde se encuentra el aguinaldo escondido. Y también, como viene siendo habitual en cada edición del aguinaldo, contaremos pues con una serie de entrevistas aquí en el estudio, en Radio Junquera, en Guadalinfo, pues bueno, de personas destacadas en este año 2022 en nuestro municipio, de junqueranas y junqueranos que han destacado por sus propuestas o por su dedicación profesional o deportiva. De hecho, ya tengo aquí a mi lado a Carmen Cordón, que muy pronto entraremos con ella en directo. Y bueno, sin más, vamos a explicar un poco en qué consiste el procedimiento del juego. Va a ser como en las ediciones clásicas. El año pasado tuvimos un formato especial por el tema del COVID y demás, pero volvemos al juego original, que consiste en buscar un sobre blanco que se encuentra escondido por las calles de nuestro casco urbano. Podéis participar en grupo, con amigos, familia o individualmente. No hace falta inscripción previa, no hace falta pasaros por aquí, sino que podéis salir ya a la calle y escucharnos o bien a través del 107.1 de la FM o bien a través de radioweb.junquera.es, ¿vale? Ahí tenéis la dirección web para escucharnos en directo, por si no hay cobertura en alguno de los puntos por donde os mováis. radioweb.junquera.es. Y bueno, el aguinaldo, que sepáis que está escondido dentro del casco urbano, ¿vale? No está fuera en el campo ni nada, solo en las calles de nuestro municipio, y que siempre está escondido en propiedad pública, nunca en propiedad privada. Así que no merece la pena entrar en portales, en jardines privados y demás, sino que siempre estará escondido en un lugar público, ¿vale? Recomendamos igualmente no usar medios motorizados, ni coches, ni motos, ni otros medios de moverse que puedan perjudicar la seguridad de todos. Ya sabemos que este juego lo disfrutan tanto mayores como niños y queremos que ante todo haya seguridad. Y cada 15 minutos desde aquí, desde la radio, nos quedan 5 minutitos para dar la primera pista. Cada 15 minutos iremos dando una pista por Radio Junquera. iremos de lo más general a lo más específico, es decir, de lo más difícil a lo más fácil. Y esas pistas, pues, te deben ir acercando a la zona, al lugar donde se encuentra escondido este aguinaldo 2022. Que, como digo, viene cargado de regalos, viene cargado de esos premios que han dado los comercios y establecimientos de Junquera y que ahora mismo paso a enumerar. Fotografía Usi Cueto nos regala un revelado de 20 fotografías. Va en la esquina Fernando, una caja de cerveza, papelería, lápiz y papel, una cartera, el molino, un bono de copas, restaurante bar Menino, una botella de vino, Hiperchina, un vale de 20 euros, pizzería Loli, dos pizzas grandes y cuatro refrescos, restaurante bar Sierra de las Nieves, una comida para dos personas, pub Chapis, dos cajas de 12 unidades de cerveza Victoria, frutería Camal, un vale de 10 euros, floristería Juan, un pascuero, Publibor, un vale de 15 euros, droguería Merino, un vale de 20 euros, Ángel Salvador, cupones de Ángel Salvador, 5 cupones para el viernes 30 de diciembre, farmacia Junquera, un gel de baño y una crema corporal, supermercado Covirán, un regalo sorpresa, supermercado y moda Chiqui, un regalo sorpresa en perfumería, bodega El Porcín, un vale de 20 euros, quesería El Porticatero, un queso, Casa Paquito Arriba, un vale de 20 euros, restaurante Barquini, una consumición valorada en 25 euros, restaurante Casa Pedro, un vale de 10 euros, eventos Tuada Madrina, un menú valorado en 40 euros para dos personas, a disfrutar en el Hotel Bodega El Juncal de Ronda o en la venta al Johnny del Burgo, papelería Pluma, un vale de 10 euros, el Salón de Belleza Ana Maritrini, una manicura, esmalte permanente, Casa Pedro el Ditero, un vale de 20 euros, el bar Kilómetro 20, un vale de 10 euros, carnicería Reme, un vale de 15 euros, asador de pollo La Mezquita, un vale por un pollo asado y un refresco de 2 litros y unas patatas, congelado Frío Sur, un vale de 30 euros, Modas Trini, un vale de 20 euros, Ibérico Junquera, un vale de 20 euros, Salón de Belleza Ana Mary Romero, un pack de regalos, Ecomoda, un pack de regalos, Frutería María, un vale de 10 euros, el Ayuntamiento de Junquera, un vale de Pinsapo Planet, Peluquería La Viña, un lote de productos de peluquería, Carnicería Rodríguez Macías, un vale de 10 euros, la tienda La Mari, un vale de 20 euros, Panadería Nuestra Señora del Rosario, un vale de 15 euros, Golosina Carmen Vera, un estuche de maquillaje, Confitería Nuestra Señora del Carmen, una caja de dulces, Casa Bazar Chema, un reloj, Restaurante Miguelín, dos botellas de vino, Taberna Flamenca Hermano Marín, una cena, Estileto, un vale de 20 euros y Apiflora, dos botes de miel. Como veis, es extenso, extensísimo este lote de productos, este lote de regalos que los establecimientos junqueranos han colaborado en tenerlo aquí en este aguinaldo 2022. Y bueno, vamos a poner algo de música y en un par de minutos estamos dando la primera pista. We'll be right back. y lo sabes. Bueno, pues vamos allá con esa primera pista de este Aguinaldo 2021. Y la primera pista es... Es algo más que una calle. Primera pista de este Aguinaldo 2022. Es algo más que una calle. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, Albi. Que vayan ya pensando por ahí por las calles. Que vayan dándole vueltas. Como decíamos, iremos de lo general a lo específico. O sea que hay donde buscar. Y bueno, mientras tanto, nosotros aquí en el estudio de Radio Junquera, en las instalaciones del edificio Guadalinfo, estamos aquí con Carmen Cordón Doña, yunquerana de pura cepa, alumna del IES Alfaguara, jugadora primero de Junquera, luego de Sierra de las Nieves, finalmente o ahora mismo actualmente se encuentra en Málaga en el Club Deportivo Puerto de la Torre. Ha sido y es integrante de la selección malagueña de fútbol femenino de su categoría. Es decir, que tenemos por aquí, por Junquera, una de las mejores jugadoras de la provincia de Málaga. Y bueno, que como vemos, siendo todavía muy joven, pues ya tiene en su haber un gran currículum deportivo. Y en Junquera estamos muy orgullosos de tenerla aquí, de tenerla también aquí en los estudios de Radio Junquera. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. ¿Qué tal? Imagino que bueno, que aunque eres muy joven, ya llevas muchos años jugando y practicando el fútbol, entonces imagino que es una parte muy, muy importante de tu vida, ¿no? Sí, desde que nací tengo un balón en los pies, básicamente, y pues, espero tenerlo muchos años más. ¿Quién te transmitió o quiénes te transmitieron esa inquietud o esa afición por el fútbol? Pues sobre todo mis padres y mis tíos. Tu padre, que era futbolista también del Junquera, ¿no? Creo recordar, ¿no? Sí, siempre ha estado metido en esos temas. Muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿por qué practicas fútbol? ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? Pues siempre me ha gustado jugar, pero sobre todo este año el compañerismo que tengo con las niñas de mi equipo y hacer amistades y lo bien que me lo paso con los entrenadores, los entrenamientos y todo. Pues no sé. Siempre me ha gustado relacionarme con todo el mundo, jugar y eso. Imagino que ya estando en un equipo potente, ¿no? Como el Puerto de la Torre, entrenaréis varias veces en semana, habrá que tomarse algo más en serio también la preparación física, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es una semana normal en tu rutina de fútbol? Pues solemos entrenar 3 veces en semana normalmente y jugamos partidos el fin de semana. Y normalmente no suelen meter caña en los entrenamientos de físico y cosas potentes, comparado con el año pasado, por ejemplo. O sea que también dedicarse a estos niveles ya en un deporte, pues requiere también de mucho sacrificio, ¿no? Imagino. Es difícil. Es mucho tiempo que invierte. Yo, por ejemplo, que vivo lejos de donde juego, hay tardes que pierdo 6-7 horas. Para ir nada más a entrenar 2 horas. Claro. ¿Y eso se lleva bien con los estudios? Luego también con... Bueno, yo lo compagino bien, pero es difícil. Cuesta, ¿no? Sí. Y nada, ¿cómo es la experiencia de participar en una selección malagueña? Creo que es la segunda vez que participas, ¿no? Este año, ¿no? ¿Y cómo es eso, la experiencia de participar en un campeonato Andalucía por selecciones con Málaga? Pues la verdad que fue una experiencia bonita y es de las mejores cosas que puedes tener, porque aprendes a nivel personal y futbolístico y te da a conocer muchas cosas a nivel de todo. Fuisteis subcampeones, ¿no? Sí. ¿Dónde se celebró esta edición? En Cádiz, en San Roque. En San Roque, en Cádiz. Y bueno, también... Supongo que la convivencia no solo con la integrante de la selección malagueña, sino con todas las selecciones, ¿no?, de Andalucía, también debe ser algo espectacular, ¿no?, en esos eventos, ¿no? Sí, además hace muchas amistades, porque yo, por ejemplo, estuve en una habitación con gente que era la primera vez que veía casi y hablaba. y la verdad es que te lo pasas muy bien y acabas haciendo buenas amistades y conoces mucho de ellas. Muy bien, porque, bueno, al final el deporte también es canalizador de, pues de eso, de crear relaciones sociales nuevas, de abrir mundo, de abrirte mundo, ¿no? Y eso, digamos, que es lo que más te gusta de este deporte también, el poder conocer gente y sitios nuevos. Sí, es bonito hacer buenas amistades y relaciones que sabes que te va a llevar para toda tu vida. ¿Tienes algún momento que recuerde con especial alegría o varios momentos así en el fútbol o últimamente? Pues el campeonato fue un momento bueno. Nos costó mucho llegar a la final y al final por una tanda de penalti pues nos fuimos abajo, pero fue un momento bonito. Uh-huh. Y bueno, aquí en Junquera, que si has tenido que, bueno, llevas desde pre-Benjamín, imagino, jugando. ¿Cómo eran también esas ligas, primero participativas, luego liga educativa, ¿no?, de la Diputación de Málaga? ¿Disfrutabais mucho en equipo y tal? Sí, hacíamos, bueno, aquí siempre nos hemos llevado bien entre todos y en tipo torneos de Navidad y eso siempre hemos hecho buenas amistades y siempre hemos tenido un equipo muy bueno, también con entrenadores, padres de todos y en el pueblo en sí. Genial. Y bueno, ya cambiando un poco de tema, ¿has jugado alguna vez aquí al Aguinaldo o no? ¿Cómo ves? Sí, siempre he participado. ¿Y este año vas a participar ahora luego cuando termine o...? Sí, también. Que sepan los oyentes, que no le hemos dado ninguna pista, ¿eh? Que bueno, ella como es buena deportista puede correr fuerte y rápido y puede llegar rápido al sobre si descubre dónde está, pero que pistas ninguna. ¿Vas a participar sola o tienes...? Con amigos. ¿Tienes a los amigos ya ahí en la calle buscando? Ya habrán encontrado algo. Ah, bueno. Espero que no hayan encontrado el sobre ganador todavía, que podamos seguir jugando. Bueno, Carmen, pues es un placer tenerte aquí en el Aguinaldo Junquera. Que sepa, yo como concejal de deporte, que en este caso me toca incluso más de cerca, y bueno, el resto del área de deporte y todo el ayuntamiento está muy orgulloso de tenerte pues como junquerana referente del deporte femenino, porque eso, una pregunta que se me olvidaba era si tú crees que el deporte femenino en general y el fútbol femenino en particular está, ¿no?, últimamente lo vemos más en los medios de comunicación, hay equipos fuertes españoles, si está evolucionando rápidamente y si es posible que de algún modo acabe equiparándose al fútbol masculino y a lo que atrae. A ver, ha tenido una buena evolución en comparación con años anteriores, pero no creo que se ponga al nivel que debería estar porque realmente se lo merece, pero no creo que llegue al nivel que tienen los futbolistas hoy en día. Bueno, desde aquí lo reivindicamos. Reivindicamos que el deporte femenino sea igual que el masculino, que nosotros también como espectadores seamos capaces de valorarlo y de consumirlo, entre comillas, es decir, que veamos partidos, que compremos camisetas, en definitiva, que sigamos el deporte femenino igual que el masculino, porque de esa forma será más fácil que poder apoyarles, ¿no?, y que al final se equiparen ambos géneros, porque desgraciadamente el dinero lo mueve todo y obviamente si te quieres profesionalizar todo depende un poco de eso. ¿Has pensado o crees que, no sé, o has soñado con profesionalizarte alguna vez en el mundo del fútbol? ¿Cómo ves? A ver, un sueño que siempre he tenido, pero no sé, creo que es bastante difícil y ojalá. Primero estudiar, ¿no? Sí. Y luego ya veremos. Muy bien, pues ya te digo, yo que no soy muy futbolero, lo he de reconocer, pero bueno, que te sigo por redes sociales, sigo tu evolución muchas veces a través de José Marto, de José María, y nada, como te digo, es un orgullo tenerte aquí, eres una referente para el deporte femenino junquerano y para el deporte en general de Junquera y esperamos que puedas disfrutar de muchos más éxitos en tu carrera deportiva. Pues ojalá, y muchas gracias a todos, porque el cariño del pueblo y de todos pues, se siente siempre. Muy bien, pues nada, Carmen, te dejamos que te puedas ir con tus amigos a buscar el aguinaldo. Espero que te haya gustado la entrevista y nos veremos por aquí en próximos años, seguro. Seguro. Toca repertorio navideño, ¿no? En el aguinaldo. Otras veces lo hemos hecho en verano. Pero bueno, es lógico que en estas navidades tengamos que meter muchas canciones de villancico. Y bueno, luego hay por ahí alguna sorpresilla. Ya tengo un CD por aquí en la mesa, que luego lo comentaremos. Editado aquí, ¿no? Y grabado aquí. Como no podía ser de otra manera, Radio Junquera a la vanguardia. Muy bien, pues nada, vamos a ir con esa segunda pista. Recordamos que el aguinaldo es un juego organizado por el Ayuntamiento de Junquera y Radio Junquera en colaboración con los comercios y establecimientos del municipio. Ya hemos dado ahí el listado de regalos, ¿no?, que tendréis. También me ha llegado por WhatsApp alguno nuevo que lo diremos luego. Y el juego consiste en buscar un sobre blanco que se encuentra escondido por las calles del casco urbano. Podéis participar en grupo, con amigos, familia, no hace falta inscribirse, solo salir a la calle a buscar ese sobre y a escucharnos a nosotros también con las pistas, entrevistas y demás cosas que tenemos por aquí. Os recuerdo que el aguinaldo está, el sobre está escondido en casco urbano, no está en el campo y que se esconde en propiedad pública. No hace falta entrar en casas privadas, en jardines, en portales. También recomendamos, ¿vale? Y por favor, hacernos caso en no utilizar coches ni motos, ¿vale? No usar medios motorizados por la seguridad de todos, que los pequeños también puedan participar en este aguinaldo con total seguridad. Y que cada 15 minutos iremos dando un total de 8 pistas por aquí por Radio Junquera. Podéis escucharnos a través del 107.1 de la FM o a través de radioweb.junquera.es. Vamos a la segunda pista, pero primero recordaremos la primera, que decía así: es algo más que una calle. Esa era la primera pista, es algo más que una calle. Y ahora, pues, vamos con la segunda. La segunda pista de este aguinaldo es 77. 77. Pues nada, ahí dejamos ese número enigmático que tendréis que ir desvelando junto con la primera pista. Es algo más que una calle. La segunda, 77. Y ahí se van completando, pues, estas pistas del aguinaldo 2022. Decía que bueno, que tendremos, pues, otro regalillo más, y es que el Club Deportivo Junquera regalará camiseta al grupo de ganadores. Espero que no sea mucho por el bien del club. Regalará una camiseta a cada uno de los ganadores de este aguinaldo 2022. 700 euros en premios, ¿eh? 700 euros en premios, más de 50 establecimientos colaboradores. Vamos a poner algo de música mientras estáis pensando en esta segunda pista, y pronto tendremos la siguiente entrevista con nosotros. Conecta con nosotros. Radio Junquera, ahora en la web. Junquera.es/radioweb y escucha nuestros podcasts en iBooks. Radio Junquera, tu radio y lo sabes. Escucha Radio Junquera, la radio de la Sierra de las Nieves. Tu radio y lo sabes. Bueno, y continuamos en la edición 2022 de este aguinaldo Junquera. Ya hemos dado las dos primeras pistas. Es algo más que una calle y 77. Y bueno, vamos a continuar con este programa. A continuación, pues tenemos otro protagonista de las entrevistas que vamos a hacer durante esta edición. Él es José Manuel Vera Pérez. No sé si lo conoceréis mucho por su nombre, si no podéis poner la sigla KPU en Google y ya lo tendréis por ahí. Estamos aquí con el Capu. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué pasa? Bueno, fundador y CEO de Pinsapo Planet, empresa de turismo activo que nació en este 2022 en Junquera. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de montar una empresa de turismo activo? Pues, antes de nada, buenas tardes y desearle mucha suerte a todos los que están buscando por ahí el ansiado sobre, ¿no? La idea de fundar Pinsapo Planet fue prácticamente en unos últimos años que he tenido de... Siempre me gusta mucho la sierra, ¿no? Para empezar. Conocer todos los rincones más recónditos, asomarme a los estados más espectaculares, buscar sitios escondidos, cuevas, cimas, y ya, aparte de que me gustaba mucho, me gustaba enseñarle a mis amigos sitios que yo conocía, lugares que descubría, preguntando a la gente y todo esto. Y mi amigo así más cercano me decía, pues esto, tú vales para esto, para guía de montaña. ¿Por qué no te dedicas a ello o intentas vivir de ello? Y me lo planteé y ya me calenté la primavera pasada. Y prácticamente en un mes arreglé los papeles, como que dices, me hice autónomo. Te cayó la cruz. Me cayó la cruz. Pero bueno, como tenemos los primeros años facilidades... Para los autónomos al principio, la primera vez que te haces autónomo, digamos. Y eso, pues ya quería hacer de mi afición un negocio para enseñarle ya no solo a mis amigos, como había sido hasta ahora, sino a todo el que quiera venir a visitar el Parque Nacional Sierra de las Nieves, pues todo lo que conozco y todo lo que más o menos sé, gracias también en parte a la charla, digamos, que hemos tenido con gente del pueblo, antiguos trabajadores de la sierra, y eso que a la gente lo que más le gusta sobre todo son las historias locales y de la zona y eso, que es lo que más le llama la atención, más que prácticamente, aparte de los paisajes y eso que van viendo. Dicen que haz de tu hobby tu profesión y no tendrás que trabajar en la vida. Esa es un poco la intención del Capu con Pinsapo Planet. Exacto, esa es mi intención, pero bueno, era difícil de conseguirlo porque, hombre, cada vez está viniendo más gente al parque y sobre todo por aquí, por la zona de Junquera, Toló, El Burgo, también por la parte de Ronda va muchísima gente. Pero, de hecho, desde hace unos años para acá, gracias a que sonó que se iba a declarar Parque Nacional, está aumentando bastante el turismo activo por esta zona, en el tema de casas rurales, rutas guiadas, ruta a caballo, en todo terreno. Y sí, hombre, me gustaría vivir de esto, pero va a ser difícil por lo que veo, pero vamos, intentaré no aburrirme y cada vez tener más clientes y ojalá pueda vivir algún día solo de este trabajo, vamos. ¿Se ha notado o se está notando la repercusión de la marca Parque Nacional aquí en la zona? Sí, hombre, bastante. La verdad es que, sobre todo el último año ya que llevamos de declarado Parque Nacional desde un año y medio, se nota, pero ya los últimos años antes, dos o tres años antes, yo por lo menos he visto bastante afluencia desde eso, te digo, desde que se escuchó que se iba a declarar Parque Nacional, la gente como, mucha gente que no sabía ni de dónde estaban estos pueblos, digamos, y gracias a esa ese nombramiento, pues se está notando bastante el aumento de público, digamos, y bueno, ojalá ayude a todos estos pueblos a desarrollarse. Comercio, a desarrollarse, sí. Exacto, que esto, como todos los pueblos, se estaba muriendo y gracias al parque pues parece que está teniendo más vida, sobre todo los fines de semana. Se nota también, o bueno, o intentáis desde los diferentes ámbitos, las diferentes áreas del turismo, es decir, hostelería, restauración, o sea, alojamiento, turismo, o sea, o empresas de turísticas, de turismo activo y demás, ¿estáis un poco en sintonía, en comunión, o soléis hacer, digamos, actividades conjuntas o colaboráis entre ustedes? ¿Cómo vais eso? Bueno, al fin y al cabo, o hay trabajo ahí por hacer, digamos. Sí, bueno, a ver, yo llevo prácticamente unos meses y no soy, digamos, a lo mejor tan conocido como otra empresa de turismo activo que hay por la zona. Pero bueno, al fin y al cabo, nos vamos conociendo, intentamos ayudarnos entre nosotros, más que tener una rivalidad o algo así, por llamarlo de alguna forma, intentar ayudarnos, o, yo qué sé, de alguna forma, alguien que tiene casas rurales te pasa a algunos clientes o a esos mismos clientes le informa de que tú haces ruta, por en mi caso, el camping de Junquera también, que tiene bastante gente, también le informa a sus clientes de que hay un muchacho en Junquera que hace ruta, también hay gente de Tolos, hay una muchacha en Tolos, Rafa Flores, que es, digamos, el más conocido de esta zona, en el Burgo, en Bonela. Sí, que al final, hombre, suele haber relaciones, ¿no? Sí, bueno, yo a los que conozco, ya te digo, intentamos llevarnos y eso de ayudarnos uno a otro, y si algún fin de semana, por ejemplo, en mi caso, yo no pudiera hacer una ruta porque tengo un compromiso real, pues le escribo a algún compañero de profesión, digamos, y a ver si ya puede ir con los clientes que yo no he podido, vamos. Pinsapo Planet, pues bueno, es una empresa de turismo activo, pero principalmente, ¿cuál es su, o sea, cuál es su producto? Sí, ¿cuál es su producto estrella, no? ¿A qué se dedica? Pues básicamente a hacer rutas de senderismo por el Parque Nacional Sierra de la Nieve, aunque también podemos trabajar fácilmente en el entorno del parque. De hecho, en el mes de noviembre he estado con varios grupos en el en el Castaña del Valle Genaim, en Pujerra, en Parauta, en Igualeja. Pues si me llama alguien y yo conozco la zona y la puedo enseñar prácticamente igual que esto, pues no tengo problema ninguno. Y eso, en hacer rutas de senderismo. Y también me han preguntado muchas veces que si no hago barranquismo, que si no hago ruta a caballo, no es mi especialidad. Sobre todo el barranquismo, porque no soy especialista en eso y donde yo le tengo miedo, porque sobre todo le tengo bastante miedo al agua, de los ríos y el peligro, no quiero meter a clientes y a gente que el primero que no va inseguro es el guía, digamos. También en octubre estuvimos haciendo rutas etnográficas a través de la Mancomunidad, octubre y noviembre. La de la castaña en Parauta y el vino aquí en Junquera. Conocimos una viña aquí en Junquera, un lagar y la bodega El Porfín, que es aquí de Junquera, toda la familia de López. Claro, ese tipo de ruta, eso es interesante porque al final une varias cosas, ¿no? Y incluso son varios establecimientos los que se pueden beneficiar de ello, ¿no? Claro, ya te digo, la ruta del vino en Junquera tuvo mucho afluencia de público, por ejemplo, porque la idea era que vieran una viña, cómo se trabaja, qué tipo de, cuando la podan, cuando recogen la uva, qué tipo de trabajo es. Después fuimos al lagar, ya no era la época de la pizza de la uva, como la molienda, pero bueno, vieron cómo funcionaba la maquinaria y ya por último para rematar la bodega El Porfín para probar el famoso mosto yuquerano. Ya ves, al final, mejor imposible. Ya se iba la gente contenta de ir. Sí. Muy bien. Y bueno, antes de dar la tercera pista, de todos modos, ahora seguiremos contigo, José Manuel. Uh-huh. Cuéntanos un poco cuál es el futuro de Pinsapo Planes o cuál es el futuro de Sierra de las Nieves, hacia dónde tiene que ir desde el punto de vista turístico, cómo ves ese futuro. Bueno, pues el futuro que yo le veo es que esto cada vez va creciendo más, gracias a Dios, y animo sobre todo a los jóvenes que del pueblo y bueno, de estos pueblos que se anime a crear, ya te digo, empresas de turismo activo, que sea una caja rural, que si montar un albergue, que si intentar un hotel, yo qué sé, cualquier cosa. Y porque esto cada vez tiene más afluencia y creo que podemos vivir o por lo menos tener un apoyo económico, aparte de nuestros trabajos, del turismo activo, sobre todo de esta zona. Y la segunda pregunta era del... Sí, bueno, a ver, era una pregunta, digamos, ligada, ¿no? Porque al final el futuro de una empresa de turismo activo tiene mucho que ver con el futuro turístico, ¿no? del municipio. Capu, vamos a dejar la entrevista aquí un segundo, vamos a proseguirla luego porque este programa es de actualidad absoluta, cada 15 minutos tenemos que dar una pista y ya nos toca la tercera, ¿verdad, Salvi? Pues vamos allá con ella. Y la tercera pista de este aguinaldo es la siguiente. Un lugar de tradiciones yunqueranas. Un lugar de tradiciones yunqueranas. Esta tercera pista se une a las dos primeras que hemos tenido. Las vamos a enumerar ya las tres. Número uno, es algo más que una calle. Número dos, 77. Y la número tres, un lugar de tradiciones yunqueranas. Ya, ahí seguimos hilando. Ya sabéis que es importante ir hilando una con la otra para al final ir descubriendo por dónde puede estar ese aguinaldo 2022. Vamos a continuar con la entrevista de Pinsapo Planes de José Manuel del Capu. Y nada, yo te pediría que nos dijera, yo sé que va a ser difícil para ti, pero dinos una ruta, la ruta estrella o el sitio espectacular que no se puede perder la gente de Junquera o la gente que vaya con Pinsapo Planes. No, va a ser difícil, como tú dices, pero bueno, al fin y al cabo la ruta estrella que todo el mundo conoce o quiere hacer o ha hecho alguna vez subida es la subida al Torrejilla, siempre hablando por la parte de Junquera, ¿vale? Que podemos subir de todas las partes, desde Toló, desde Ronda, pero bueno... Esa es la que más te pide la gente. Sí, mucha gente. ¿Cuándo vas a ir Torrejilla? ¿Cuándo vas a ir Torrejilla? ¿Que quiero ir o quiero repetir? ¿O cuando lo vas en nocturno otra vez? El nocturno tiene que ser en verano, claro. Y si yo tuviera que elegir un lugar que no es tan conocido a nivel, digamos, de lo que es el parque, así, pero es precioso, yo elegiría o la Cañada de las Carnicerías y los famosos barrancos que hay allí del Picasso, Tajo de Añicle o el Canalizo y el Pinzapa de Ronda. O sea, para mí, o lo que es los corralones, la parte que da el Peñón de Ronda. Eso para mí es de las zonas más espectaculares y más bonitas, la verdad. Sí, al final, bueno, las caras norte son las que engloban más... Esta, más humedad, más umbría, más vegetación. Sí. Y bueno, y la ruta del Torrecilla, pues es que también es muy completa, pues al principio vamos viendo Pinsapares, después los Cajigales y luego vamos pues al pico más alto del occidente andaluz, que es el Torrecilla. Exacto. O la Torrecilla, como la Torrecilla, que te pegan. Le dicen los talitos. Y... Sí, es al fin y al cabo también de las más largas, y lo que tú dices, de las más completas. O sea, es de las más largas, pues recorre varias partes del parque, varios paisajes, Pinsapar, el Quejigal, llega a la parte más alta. Pasa por el pico más alto del término municipal de Junquera, que es el Peñón de los Enamorados, que eso hay que saberlo. Y sí, pues la verdad es que sí, pero ya te digo, si tuviera que elegir un rincón uno, yo elegiría la zona del Canalizo y los Corralones, la verdad. ¿Cuál es la próxima ruta que tienes por ahí, alguna ya pendiente o publicada? No, publicada ahora mismo no, porque la gente ahora en el mes de diciembre, sobre todo... Hay muchas cenas de Navidad. Cenas de empresas, familiares, de amigos y bueno, último fin de semana. ¿Cuál podemos hacer en enero? Ahora contigo. En enero tengo pensado la ruta de las cascadas de Toló, los senderos de la parte de la Fuensanta, allí por la Fuensanta, los sauces, la parte que pega el convento, el puerto de la mujer... Y el Torrecilla, querría hacerlo en enero o febrero, a ver, según esté el clima, si llueve, si va a nevar, a ver, no sabemos. Y también la Cañada de la Perra y la Cañada de Juan Pato, que estuve el otro día investigando por allí para decir es apta para todos los públicos. Yo creo que sí, que cualquiera podría subir. Hombre, cualquiera que esté un poco acostumbrado al senderismo y la parte de la Cañada de Juan Pato, que no es conocida para nada. Por el tema senderismo, primero porque los senderos no están muy marcados y está ahí como escondida justo al lado de la perra y no, no, la gente no la conoce mucho y la verdad que es impresionante el pinzapá que hay ahí. Bueno, pues desde aquí animamos a los yunqueranos y yunqueranas que nos estáis escuchando, porque para, digamos, para visitar Sierra de las Nieves no hace falta ser de fuera, sino que muchos de nosotros desconocemos los secretos que tiene este parque nacional, este rincón con un entorno natural espectacular, y quién mejor que Pinzapo Plane para guiarnos. Entonces estaremos atentos a sus redes sociales, @Pinzapo Plane, ¿no?, en Instagram y la página de Facebook, Pinzapo Plane. Y nada, ya por último, Capu, preguntarte, porque te decía sobre el aguinaldo y es que casi no sabía. ¿Nunca has jugado al aguinaldo? ¿Serás el único de Junquera que no haya jugado, hombre? No, sí, jugué el primer año. Claro. Tú y yo no hemos jugado nunca, ¿sabes? Sí, vosotros tampoco. Por desgracia. Bueno, vosotros porque os toca aquí. No, jugué el primer año y iba con un grupo, no me acuerdo quién era. Era mi hermano chico, no me acuerdo. Y estuvimos casi a punto. Vamos, estábamos cerca de donde estaba el sobre cuando ya lo encontraron otro grupo de chavales. Y los otros años he ido por trabajo, porque tenía que entrenar en el fútbol, no sé. No he podido. La verdad que es una cosa que está chula, porque es buscando pistas y eso. Y un año fue muy cerca de tu casa, en calle Porticate. O sea, que lo tuviste más calificito que nunca. Claro, el año que yo participé fue aquí, justo detrás, en calle Pinzapo, la de la guardería, que también estaba bastante cerca y estaba yo ya por la puerta del ayuntamiento, pero no, lo cogieron antes que yo. Pues nada, este año te puedes animar ahora cuando terminemos la entrevista a salir a la calle, porque aquí no le decimos nada a nadie, pero a nadie, no, ¿verdad, Salvi? Y puedes, ¿tienes una orientación con estas tres pistas que hemos dado o qué? Bueno, ¿puedo decirte...? ¿Te atreves a decir algo? No, pero no quiero decir nada. No, hombre, la verdad es que no lo sé. Ya sabes que lo primero que he hecho nomás de acá aquí ha sido preguntarte por la calle. No, pues yo qué sé, a ver... Era la primera pista, era que no una calle normal, más que una calle. La primera pista es algo más que una calle. La segunda pista es 77 y la tercera, un lugar de tradiciones yunqueranas. Joder, pues no sé. Bueno, la última pista me puedo ir por no sé, no tiene nada que ver seguramente, pero bueno, por el Parque del Inmigrante, ¿Por qué te ríes, cabrón? No. Pues no sé, por lo de tradiciones yunqueranas, porque es como una tradición que siempre había en Yunquera, de emigrar fuera para trabajar, 77, pues seguramente era por algún año que pasó, en el año 77 pasó algo, ¿no? Bueno, tú dices por esa zona, ¿no? Pienso, de Calle Alfaguara, el Parque del Emigrante, por ahí. Que nadie se crea que lo sé, porque no me lo quieren decir. Y nada, ya está, pues ya está. Mientras más difícil, más bonito a última hora. Claro. Yo sé que la has inventado tú para que llegue por lo menos a la penúltima o la última. Intentamos que esté entretenido. ¿Cuántas pistas el programa? Son 8 pistas. Y van en total, tres. Ya vamos 3. Vale. Muy bien, Capu, pues nada, un placer tenerte aquí en Radio Junquera. Que sepa que esta es tu casa, es tu radio, que puedes venir cualquier día a radiarnos una ruta, ¿verdad, claro, Salvi? Me está ocurriendo así, un programa de naturaleza. Tú me invitas cuando quieras. Podría estar muy bonito. Yo me enrollo aquí, ¿sabes? Y nada, que eso, que es un placer y que espero que Pinzapo Plane vaya para arriba y dure muchos años. Vale, pues nada, muchas gracias por llamarme y ya está. Espero que la gente encuentre el sobre antes de llegar a la última pista. A ver, venga, tío, muchas gracias. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Dime, tenis están puestos pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. En la disco, sabes, la rompemos feo. Y si te veo, te bellaqueo. Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti. Después de dos tragos nos ponemos fácil. And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each. And keep dancing to the rhythm, the speed of your heartbeat. Un blanquito pelirrojo, rojo. Los dos te tiran son flojos. Hace rato te encuentro, Titi, ten cuidado de mí. Si te cojo. Sigue. Que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Fueres sola pa' mí.